Las noches cubanas son noches preciosas, allá donde vive mi dulce querer, cuajado de estrellas, el cielo nos cuida, así es el romance que vive mi vida y me hace feliz. Casita, se llama mi novia. Jacinto, Jacinto soy yo. Es hija de don Casimiro, que tiene una finca allá por el Guiro, muy lejos de aquí. Toditas las noches me monto en mi baño, precioso caballo nacido en aquí, y allá con Casilda, mi linda guajira, la tomo en mis brazos, la beso en la boca y me siento feliz. Casilda, se llama mi novia. Jacinto, Jacinto soy yo. Es hija de don Casimiro, que tiene una finca allá por el Guiro, muy lejos de aquí. Las noches me monto en mi baño, precioso caballo nacido en aquí, y allá con Casilda, mi linda guajira, la tomo en los brazos, la beso en la boca y me siento feliz, y me siento feliz. Y me siento feliz.